para hacer frente al ciclo de siembra está en el 25%, debería estar ya por encima del 75%. En el tema de semillas no alcanza el 10%, o el caso específico del maíz. Vemos cómo no se terminan de tomar decisiones en materia de los precios regulados que les hice referencia. El tema del subsidio, que es un préstamo que los productores venezolanos hicimos al Estado, porque el Estado decidió no incrementar el precio de los productos terminados porque iba a hacer un subsidio a la cadena en cabeza del productor. Pues de ese subsidio nos deben 8 mil millones de bolívares de hace un año. Usted sabe lo que eran 8 mil millones de bolívares hace un año y lo que son hoy con esta inflación. Ya prácticamente muy poco valen esos bolívares.